se está avanzando en una resolución, por lo menos temporaria, de la negociación que del gobierno griego, del gobierno liderado por Syriza, con la Troika, con esta coalición, digamos, de potencias regionales en Europa. Y no sé si llamativamente, tristemente, la verdad, trágicamente, el gobierno de Grecia ha finalmente acordado con la Troika una serie de reformas, una serie de ajustes que son, aún por lo que uno puede visualizar, aún peores que el ajuste que el pueblo griego en el referéndum de hace 15 días más o menos había rechazado. Claro, más carnívoro todavía. Exactamente, un ajuste más tremendo que incluye, por ejemplo, un avance acelerado en el proceso de privatizaciones que en las discusiones anteriores había quedado como relegado, digamos. Y en este acuerdo avanza en ese sentido. Se crea un fondo especial donde todas las empresas públicas entran y ese fondo organiza un programa de privatizaciones muy amplio. Esto incluyendo después bajas en las jubilaciones, aumento en el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo y otras medidas por el estilo. La verdad que es una situación incomprensible. Incomprensible, no sé si es incomprensible, pero que habría que haber estado ahí adentro, ¿no? En esas discusiones, por lo que ha circulado, la Troika amenazó muy fuertemente al gobierno griego de cortarle completamente, digamos, cualquier mecanismo de financiamiento a la economía griega, de establecer sanciones muy importantes a la economía. Y el gobierno griego, en esa situación, en vez de radicalizarse, podríamos decir, de ir para adelante con el aval de más del 60% de la población, decidió recular, podemos decir, y aceptar este acuerdo que la verdad es todo lo contrario a lo que el pueblo griego evidentemente quería. Esto sí es llamativo. Este proceso que veníamos charlando el martes pasado, donde el país se iba endeudando y la economía iba bajando progresivamente, digamos, como escalonadamente a lo largo de, creo que eran 5 o 6 años, uh-huh, de repente el corte es abrupto. Sí, podríamos decir así de alguna manera. Sí, pero en realidad el acuerdo este lo que va a hacer es profundizar, por lo menos a corto plazo seguro va a profundizar la crisis, digamos, en términos de económicos. Claro, yo escuché el otro día, no me acuerdo a quién fue en que entrevistó el señor Federico Larsen, el Ombilical Mundo, el programa internacional, uh-huh, que hablaba, si no era Katz, le pegan el palo, que decía, lo que por lo menos para que tenga oxígeno Grecia necesita dejar de pagar por 2, 3, 4 años, por lo menos para poder moverse con cierto respaldo, con cierta flexibilidad de entender la realidad del pueblo, no de los acreedores, de quienes están financiando. Bueno, esto se lo tira por tierra y pregunto, el referéndum, ¿cuál tuvo sentido? Porque evidentemente si el pacto era que el referéndum marcaba las vías de negociación, porque no era que el referéndum decía no se va a pagar, sí se va a pagar, sino cuáles eran las vías que se iban a negociar, es como que fue hecho más bien para la tribuna, porque en definitiva hasta termina siendo peor que ese primero. Si hubieran votado ese sí en el referéndum, era menos devorador que este acuerdo que ha formado ahora. Sí, en términos políticos, sí, la verdad que sí, en términos políticos, el gobierno de Syriza, de Tsipras, que es el primer ministro, queda muy debilitado porque ya se está fracturando la coalición gobernante. Claro. Diputados que han renunciado. Las declaraciones del ministro de Economía de que si triunfaba el sí, él se bajaba directamente del barco porque no iba a ser él quien ponga la firma para semejante ajuste, y el que se viene ahora todavía es peor que el que se firmaba. La verdad que es muy extraño lo que ha sucedido ahí. No se termina de comprender en términos políticos qué fue la jugada que quiso hacer. Evidentemente no hubo decisión de avanzar en un proceso que no iba a ser sencillo tampoco. La alternativa no era que era simple, pero era cortar amarras, digamos, con la Unión Europea. Más con la Unión Europea, con la Unión Monetaria Europea, con el euro. Claro. Era, digamos, tenías varias cosas que hacer, digamos, mínima estatizar el sistema bancario. Ya cuando el referéndum se aprobó, digamos, se rechazó, con el referéndum se rechazó, digamos, la tentativa de acuerdo, los bancos europeos dejaron de financiar el sistema bancario, cortaron las líneas de financiamiento al sistema bancario griego. Esto implicaba, el gobierno griego que decidió en ese momento, hacer un corralito para, claro, evitar la fuga de dólares, digamos, de euros del sistema bancario. Lo que, si esto avanzaba, lo que el gobierno iba a tener que hacer era estatizar el sistema bancario, era buscar financiamiento para importaciones, por ejemplo, de productos indispensables en otros lugares, porque la Unión Europea no le iba a prestar, los países de la Unión Europea no estaban en condición, no estaban con voluntad de hacerlo, iba a tener que acceder a financiamiento de Rusia, China, etcétera, que eran negociaciones que había en camino. iba a tener que salir necesariamente del euro o por lo menos plantearse la necesidad de avanzar en la creación de una moneda nueva. Claro. Todo esto en un proceso que no es inmediato y que obviamente iba a ser complejo. Y evidentemente, bueno, nada. Lo que podemos saber es que el gobierno de Syriza no estuvo a la altura de las circunstancias, podemos decir. No estuvo, porque para hacer esto, era cualquier gobierno anterior lo hubiera hecho. Es lo que venían haciendo hace 5 años. La verdad que un gobierno que se plantea no vamos a hacer cualquier cosa para mantenernos en el área del euro, que es lo que planteaban en la elección original cuando fueron electos. Un gobierno que hace eso, que exactamente con avalado ahora por el 60% de los votos para rechazar cualquier tipo de ajuste, la verdad que se pone en un lugar que digamos los desprestigia, y sobre todo al primer ministro, completamente frente al pueblo griego. La verdad no sé cuánto más puede mantenerse en el gobierno esta coalición, en estas circunstancias, en un sistema que es parlamentario también, no es un sistema presidencial que vos tenés un presidente por una presidenta, un presidente por varios años por definición y que recién después de eso puede ser cambiado. En este caso, las coaliciones políticas, las coaliciones en el Parlamento pueden modificarse, pueden convocar elecciones anticipadas, etcétera. Entonces, esto hay que ver las consecuencias políticas a la interna de Grecia. La verdad que es una situación compleja. Y hay varias notas, varias opiniones que he visto que hacen una comparación que es interesante. Comparan este acuerdo con lo que fue el Tratado de Versalles, que fue firmado en 1919 por Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial, y los países aliados, digamos, que ganaron. Y la implicancia que tuvo eso, obviamente, es diferente porque Alemania es Alemania, siempre lo fue, y Grecia es un país minúsculo en la Unión Europea. Pero las consecuencias políticas, cuando Alemania firmó el Tratado de Versalles, fue obligada a pagar reparaciones de guerra a los países victoriosos. Ya muchos decían en ese momento que no era lo que había que hacer, no era que había que meterle más ajuste, digamos, a Alemania, que eso iba a tener efectos perjudiciales. John Keynes, por ejemplo, planteaba las consecuencias económicas de la paz, en un texto que se llamaba así, las consecuencias del Tratado de Versalles en términos económicos y políticos, el ajuste que iba a implicar. Las consecuencias fueron la recesión profunda de Alemania y del área europea a partir de la Primera Guerra Mundial, los años 20 y después los 30, y el surgimiento del nazismo como consecuencia política. Exacto. Que recordemos, Grecia tuvo una manifestación de derecha también muy fuerte hace poco, en las últimas elecciones, donde apareció esa águila dorada o algo que tenía que ver con la cuestión dorada, que se reivindicaban directamente a fascistas. No era que daban mucha vuelta y era como se entendía, sino que reivindicaban claramente los fascismos de derecha, los fascismos europeos. Exactamente. Y esta situación, o sea, recuerda un poco eso en el mismo sentido. El acuerdo que se acaba de firmar le carga sobre el pueblo griego un enorme problema, digamos, llevar adelante un ajuste para mantenerse en la Unión Europea, para mantenerse en el área del euro, una potencial reestructuración de la deuda, pero que no está firmada, digamos, que es tentativa para ver qué se hace. Y esta situación lo que único que hace es, digamos, generar en la población griega esto, digamos, una situación de incertidumbre, de mucho malestar. Y las salidas de eso en términos políticos, lo más probable es que se exacerben, viste, las situaciones políticas, digamos, las salidas más nacionalistas, más de ese orden, más que otro tipo de soluciones. Entonces, la verdad que, bueno, habrá que esperar, pero bueno, es una situación, para mí, en principio, no digo inesperada, pero no pensé que iba a ser tan rápidamente, iban a salir con una... Ni una semana, aguantó. No, yo pensé que el cambio de ministro de finanzas marcaba algo de eso, porque el ministro que salió era un tipo con mucha que había sostenido con mucha fortaleza la negociación. Saliéndose, daba cuenta de que, bueno... Entraba cierta debilidad, pero no de que durara 20 minutos el que entraba, para entregar el paquete entero. Verdad que no, así que bueno, habrá que ver. Teníamos también otras cosas, señor Mariano Félix. Sí, hay varias cosas. Un tema que es interesante, bueno, la Organización Mundial de Comercio acaba de resolver, tiene un tribunal y acaba de resolver que la Argentina tiene que empezar rápidamente, de acá a fin de año, eliminar una serie de restricciones a las importaciones de bienes, planteando que son incompatibles con la normativa de esta organización. ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? La OMC. Es un organismo que fue creado, que fue, digamos, la conclusión de un proceso largo desde fines de la Segunda Guerra Mundial de liberalización del comercio. Hacia los años 90 se consolidó este proceso y se creó la Organización Mundial de Comercio que regula el comercio internacional, ponémoslo así. Los países pueden voluntariamente firmar un tratado y participar de ello. Lo que eso se resuelven entonces acatar las decisiones de este organismo, que lo que trata es promover el libre intercambio de mercancías en el mundo, bienes y servicios por todo el mundo. La Argentina hace varios años ya, desde 2009, había empezado a poner restricciones que eran como te pedían autorización previa para importar. Entonces vos tenías que presentar una notita en la aduana, digamos, que vos tenías que decir, quiero importar tal o cual cosa, tenía que entrar el papelito y la aduana en algún momento te autorizaba o no. O no. No se sabía, no había un procedimiento formalizado, entonces nunca sabías si te iban a autorizar o no. De hecho, pasaba que en muchos casos no se autorizaba la importación y quedaba ahí. No es que no te decían, te decían que no, simplemente no te decían nada. Entonces eso que ocurrió, que hizo limitar muchas importaciones. La explicación de esas medidas eran dos, básicamente. Una, ya desde 2008-2009, la fuga de dólares de la Argentina, la falta de dólares, se empieza a notar. De ahí también el cerramiento que hubo sobre el sistema cambiario, lo que se llama el cepo cambiario, todas esas medidas que empezaban a cortar la salida la salida de dólares. Estas medidas tuvieron la misma línea. Y también una lectura paralela era proteger a ciertas industrias impidiendo, de alguna manera medio por el costado, impidiendo ciertas importaciones de productos textiles, productos que sobre todo que vienen de China y otros países que producen mercancías a precios muy baratos comparados con los costos locales, digamos, los costos en Argentina. La Organización Mundial de Comercio estableció que esto es ilegal dentro de la normativa y que la Argentina, como forma parte de esa organización, tiene que empezar a modificar estas restricciones, eliminándolas de acá a fin de año. Obviamente esto pone en tela de juicio a la estrategia del gobierno. De todas maneras, no cambia sustancialmente la situación porque justamente esto lo patea para el gobierno que viene. Será Scioli, sí. Será Macri, quien fuera. Fin de año, ya habrá otra coalición en el gobierno. Pero bueno, esta es una de las consecuencias, y esto es lo importante, me parece, más que la resolución, es las consecuencias de involucrarse en acuerdos en instituciones internacionales, como pueden ser la OMC, pero puede ser también el Banco Mundial, la Argentina también es socio del FMI, de las implicancias que tiene participar de ese tipo de organismos, las restricciones que implican en la política económica local. Que si alguno quiere, uno puede hacer la comparación con Grecia. Grecia es parte de la Unión Europea y asume una cantidad de restricciones por ser parte de esa organización supranacional. Restricciones que no son democráticas en el sentido general, digamos, porque las decisiones las toman organismos técnicos, técnico-políticos, pero los pueblos ahí la ven pasar. En este caso pasa lo mismo. Un gobierno elegido por el pueblo decide tomar determinadas resoluciones vinculadas al comercio exterior en función de X objetivos de política económica locales. Una organización supranacional donde los representantes no son elegidos por nadie, son elegidos por los gobiernos que están ahí, perduran en el tiempo, pero no son elegidos por la población, deciden cosas que nos involucran directamente como país, como estados, digamos, estados nacionales, y en este caso lo que hace es eso, digamos, obligar al gobierno argentino a eliminar estas restricciones. De nuevo, al gobierno actual no le involucra demasiado porque esto puede resolverse hacia fin del año, de este año o principio del año que viene. Y esto es paulatino, Mariano. Empieza una semana tal cosa, en 10 días otra, en un mes tal. O no es que se larga toda la batería junta. El gobierno tiene que ver qué va a hacer en relación con todo esto. Cómo va a modificar. El gobierno no quiere eliminar las restricciones unilateralmente sin así nomás, digamos. De hecho, en realidad, este tipo de restricciones otros países del mundo las tienen parecidas, similares, diferentes, pero tienen. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen restricciones que se llaman pararancelarias. Vos podés tener para importar tenés que pagar un arancel en general. Es una restricción arancelaria. Obviamente, eso encarece un producto importado. Claro. Pero hay otras restricciones que encarecen la importación porque te dicen restricciones que se llaman pararancelarias. Algunas son fitosanitarias. Por ejemplo, vos querés exportar un producto alimenticio a Estados Unidos desde Argentina. Los tipos te dicen, bueno, está muy bien, no tenés ninguna restricción, pero tenés que cumplir esta normativa de salud, tenés que hacer este estudio, ta, ta, ta, todo esto antes de poder importar el producto. Y si vos no cumplís con toda esta normativa fitosanitaria en relación a si como las pestes, si efectivamente fue fumigado el producto con este tipo de veneno. No podés. Si vos no demostrás que no está contaminado, no podés importar. En realidad es una restricción enmascarada. A veces es chamullo, no es porque vos sabés que en ese país que quiere exportar a Estados Unidos no tiene esos problemas, pero con eso limitan la importación. Eso suele pasar. Obviamente, los países como Argentina, que estamos en el fondo del mundo, ese tipo de es más fácil que la OMC nos imponga, bueno, muchachos, desarmen todo esto. A los Estados Unidos no les dicen eso, y si la OMC le dice desarmen todo eso, le va a decir sí. muchas gracias, seguimos en camino. No lo va a hacer. Totalmente. Entonces, es bastante, digamos, desigual, digamos, el trato. Pero bueno, esas son las consecuencias del proceso de globalización neoliberal que en los últimos 40 años ha abarcado al mundo y en el que Argentina entró de cabeza y en los últimos 15 no ha salido. Entonces, estamos todavía en el marco de ese paraguas y de esas restricciones estructurales que son importantes poner por lo menos en debate. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque no es que es bueno para nosotros. La verdad que es bastante malo en general que organismos multilaterales, transnacionales, digamos, te impongan como país políticas que no son las que vos como pueblo querés establecer necesariamente. Ese es un punto importante.